a la víctima pascual. Ofrecemos hoy el sacrificio de alabanza. El cordero ha redimido el rebaño, el inocente ha reconciliado los pecadores al Padre. Muerte y vida se han enfrentado en un prodigioso duelo. El Señor de la vida estaba muerto, mas ahora está vivo y triunfa. Dinos tú, María, ¿qué has visto en el camino? La tumba de Cristo vacía, la gloria del Señor, y vivo a Cristo, los ángeles, las vendas y el sudario, porque Cristo, mi esperanza, ha resucitado y nos precede en Galilea. Galilea, sí que es cierto, Cristo ha resucitado, sí. Galilea, y nos precede en Galilea. Tú, Rey victorioso, danos la salvación.